Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, anunció los nombramientos de Juan Carlos Baker Pineda como subsecretario de Comercio Exterior, en sustitución de Francisco de Rosenzweig Mendialdúa, efectivo a partir del próximo 1 de septiembre. Roberto Zapata Barradas fue nombrado embajador designado de México ante la Organización Mundial del Comercio, en sustitución de Fernando de Mateo y Venturini, nombramiento que deberá ser ratificado por el Senado de la República en breve. Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.